Lo que nos sorprendió fueron las acciones que se vinieron llevando por parte de obra pública. Fue encontrar montañas de tierra y escombros en el espacio que nosotros habitamos, previo a haber tenido reuniones con estas partes y haber pedido por parte nuestra el cese de obra. Y bueno, eso es lo que ayer vinimos a pedir, que por favor pararan las obras, y se nos convoca a una reunión con todas las partes para el día de hoy. Y hoy vinimos y nos encontramos solamente con Pedro Sánchez, y faltaron todas las otras partes, y nos enteramos que habían tenido una reunión solamente ellos ayer, uh-huh, sin llamarnos a nosotros, donde no se expuso nuestro pedido, el cese de obra. Solamente hablaron quiénes éramos, qué hacíamos, y pero no a lo que nosotros habíamos pedido, esto, el cese de obra. Lo volvimos a pedir y se nos convoca una reunión para el día lunes con todas las partes. Eso es lo que ahora es lo que se conversó. Siguen por su parte, la postura de ellos es que el parque astronómico se haga en nuestro espacio. Y bueno, eso es lo que sucedió. La falta de respeto por parte de ellos, uh-huh, la falta de reconocimiento a nuestra identidad, que hace 6 años que habitamos ese lugar. Y bueno, más o menos lo que, básicamente, palabras más, palabras menos, no se nos está dando una respuesta concreta. David, ¿y usted qué fue lo que le pudieron transmitir al funcionario? Transmitirle básicamente que estamos en desacuerdo, y que, bueno, vamos a tomar nuestras medidas también, o sea, no nos vamos a quedar quietos ni callados, y así como ellos dicen que van a agotar las instancias, nosotros también las vamos a agotar para defender lo que creemos que es justo. Porque en realidad, si te pones a pensar así, el Parque Ferreyra bien es enorme. O sea, tiene un montón de espacio para construir lo que quieras. Y una buena planificación, ponele, hubiese sido convocar a las partes involucradas y ver cuál era el espacio para ocupar. O sea, y un consenso, ¿no? Para decir, bueno, construimos un parque, bueno, en tal espacio, a ustedes les molesta ese espacio, ahí sí, bueno, ahí no. Okay, eso hubiese sido lo ideal, poder conversar y no encontrarnos con las montañas de Macadán de un día para otro en nuestro espacio, donde vamos a recibir dentro de menos de un mes a la séptima llamada de Candombe Patagónico también, que es un evento muy importante. Y más allá del evento, no, el espacio que venimos construyendo hace más de 6 años, o sea, creemos que es importante hacernos también valer nosotros como personas, individuos, y bueno, como grupo también, ¿no? Uh-huh. Respecto de los carritos de comida, teníamos entendido que la gran mayoría de los que están funcionando no quieren trasladarse a ese lugar. ¿Ustedes le plantearon esto mismo? Lo planteamos también, no concurrieron hoy, no se han invitado, por parte de ellos no invitaron a los carritos, pero bien sabemos que la mayoría no quiere trasladarse. Primero porque también es una de los carros no van a ser fijos, eso es lo que nos planteaba Pedro. Va a ser una plataforma para que los carros sean trasladados. Sabemos bien que los carros que se encuentran hoy frente al ministerio, por razones que, bueno, personales de cada uno de los propietarios del carro, no los mueven, sí, y bueno, son fijos. Y ellos, su idea es que ese parque sea para que los carros se muevan. Uh-huh. Ustedes están juntando firmas también para lograr algún apoyo de todas, la comunidad. Todas las instancias las hemos hecho, ¿no? Todo lo posible, todo dentro de lo posible, juntar firmas, hacer reclamos. Ahora vamos a ir a Defensoría del Pueblo también, tenemos la planilla para firmar y hacer esta denuncia. Sí, todo lo que esté a nuestro alcance lo hemos hecho y lo vamos a hacer todo lo que sea posible. Recordad que han sido declarados ustedes como un bien sociocultural para la comunidad de Viedma, para la provincia. Por la legislatura de la provincia de Río Negro y por la municipalidad de Viedma hemos sido declarados de interés sociocultural y educativo, y el encuentro también patagónico de Candombe también ha sido declarado al espacio. Es bastante irónico que después de declararnos espacio cultural o de interés cultural en la ciudad, nos vengan a construir justo en ese espacio. Es muy irónico. Digamos que el municipio quiere avanzar nomás con su proyecto sin tener en cuenta quiénes actualmente están en ese lugar hace tanto tiempo. Sí, es así de claro. Así es. Y sin consulta, nada. Vamos, lo hacemos y ya. y ya, lo hacemos. Ayer nos encontramos, parte de las personas que fuimos al espacio, nos encontramos con una máquina que estaba aplanando las montañas de tierra, y hoy Pedro nos da, afirma que esas montañas es para hacer esa plataforma de cemento para el parque gastronómico, sobre nuestro espacio, sobre nuestro lugar. Aún mientras ustedes mantenían este nivel de diálogo, digamos, de ayer a hoy, sí, por la tarde. Claro, al mediodía tuvimos una conversación planteando el cese de obra, y a la tarde las máquinas fueron a hacer su trabajo. O sea, nosotros no estamos en contra de quien trabaja, porque sabemos que responde a directivas de más arriba. Sí. Pero digamos que esas personas que dan el ok para que esas obras se sigan adelante no nos siguen teniendo en cuenta. Bueno, muchas gracias. Ustedes, gracias a los medios por acompañarnos, gracias por dar las voces, de verdad, de todo corazón, lo agradecemos todos, todas.